FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, con las saqueo. Y no pasó nada porque el movimiento es el movimiento. Si tiene esa inercia que responde a una dinámica de foto instantánea de una Polaroid, aquella que consagraba los mejores colores de una sola forma al instante, no se puede esperar de allí algo que altere o modifique la agenda. Me parece que es insensato. Es poco conocedor de la realidad, pero fundamentalmente escasamente inteligente, o por lo menos escasamente observador de lo que ha sido la construcción del poder hasta el momento. Me inquietan algunas cosas que, después de un par de días, no solamente las puedo escribir, sino hoy las puedo verbalizar. Lo primero es que lo masivo tienta. Y entonces todos tienen que hablar del 8N. Es imposible no hablar del 8N. Ya sea para reflexionar, para cuestionar, para acompañar. Es como... es una pastilla de alto consumo que está al alcance de la mano de cualquiera. Y nadie puede negarse a percibir el sabor, la textura y hasta la fuerza. Será lo mismo con el 7D. Como del 8N y 7D hablé antes de que ocurra esa expresión movimentista, y hablamos del 7D antes de que llegue la fecha, porque hoy Sabatella, por lo menos ayer o hoy, ha explicado que no va a intervenir el gobierno con tanques ni con el ejército. Lo digo desde la ironía, claro está. Los cuarteles de invierno de Clarín y compañía. Sino que se va a apegar a la ley. Y se va a apelar a la ley. Es que suscribo una vez más lo del entretenimiento. Ahora voy a tratar de darle una vuelta más a aquello del entretenimiento. Nos entretuvieron durante 5 días con la masiva movilización, que fue masiva. Nos entretienen explicándonos los jerarcas de Clarín que lo mejor está por venir porque el kirchnerismo ingresa en su fase final, aunque todavía no emerge la figura política o el partido político que catalice esa extraordinaria manifestación. Aquí me detengo en algo que dijo Grande la semana pasada, y creo que Rulli también, en un programa de radio, dos columnistas que tienen Recorte, sobre la vocación así, irrefrenable, tanto del gobierno como de la oposición, para que cualquier fuerza se canalice institucionalmente en un partido. Si no, no es política. Si no, no sirve. Si no nos suma, por el contrario, es funcional a. Entonces, de esa energía de la clase media, clase alta, de los indignados argentinos, o no tenemos que hablar de indignados argentinos. o solamente tenemos que hacer una referencia a lo que ocurre en Grecia o España. Claro que haya la indignación, tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, que están todos en la calle, es decir, no tienen alternativa. Acá tienen una alternativa los que salen a marchar, tienen el trabajo, son autónomos, relación de dependencia, precarizados. Están los que especulan, los que ganan, los que viajan, los que consumen, lo que la publicidad vende, los que son parte del modelo, votando o no votando. Porque allí no está la división. ¿Quién votó o quién no votó a Cristina Fernández de Kirchner? Se dan cuenta que en el entretenimiento tiene que haber siempre una división para después fusionarlo. Se divide entre los que votaron y los que no votaron. Alguna vez, hasta los propios votantes del menemismo dijeron que no habían votado nunca a Menem. Así que con esa experiencia y con ese ejemplo, basta y sobra para no caer en el entretenimiento y la tentación de lo que significa, y que cometamos todos esa equivocación de analizar sobre lo ya analizado. Retomo sobre el entretenimiento. Si no fuera la construcción de algo que tiende a un partido, ¿qué es? No hablo de esta expresión, de lo multitudinario y lo masivo, de lo que fue vendido como el gran producto de noviembre. Si hay un encuentro, una reunión y un trabajo en la base, sin necesidad de prensa, sin necesidad de difusión, sin necesidad de comunicación, ¿qué es? No sirve. Para los militantes progresistas que siempre tienden a hablar de la base como construcción firme para luego alcanzar el poder, ¿qué es trabajar en el barrio y hacer un laburo de base? Miren, yo después de un par de años, y a título personal lo digo, comprobé por el laburo que no es una cuestión de nación y provincia, es una cuestión de municipios. Los municipios son el primer engranaje, y siempre lo digo porque efectivamente funciona así. Son el engranaje, no el primero. El engranaje que sostiene, porque al estar tan próximo el poder de la demanda y los vecinos del poder, que temen los intendentes que ante una respuesta masiva, aunque sea inmediata e instantánea, como la que ocurrió el 8 de noviembre aquí porque hubo 500 personas en la puerta de la municipalidad, eso crezca, entonces sea imposible de frenar. De allí que los inteligentes estrategas y generales y coroneles que tiene la Municipalidad de Moreno desde 1995 evaluaron que el 18 de diciembre de 2001 tenían que ganar ellos la calle para después tratar de contener algo que ya está fuera, ya estaba fuera de cualquier tipo de delimitación. Y así fue el 2001. Entonces cada intendente se preocupa para tener los mejores controles sociales, el trabajo de inteligencia más fino, el de la cercanía, el de la proximidad, lo afectivo, la amistad. Vivimos todos acá, nos conocemos todos. Pero es aquí donde el trabajo se debe hacer. Es por aquí donde, si se quiere algo distinto de lo que hemos consumido, de lo que hemos ingerido en todos estos años, es desde la base, desde el pie, no desde la cabeza. En la cima se bajan las líneas y se cometen los peores atropellos. Miren, la semana pasada cuando charlábamos con Esteban Castro, se me pasó por alto recordarle a Castro, que es dirigente del movimiento Evite de la CETEP, que el diputado Grosso aprobó la nueva ley de ART. Y es del movimiento Evite. Se me pasó por alto. Es decir, si no estamos en la institucionalidad, somos críticos. Si estamos y formamos parte de algún poder, tenemos que levantar la mano porque hay que ser orgánicos. Aun cuando atente contra los propios compañeros, trabajadores, por los cuales la CETEP que conduce Castro, integra Castro, trabaja. De esto se trata el entretenimiento. Que en términos más finos y puliendo la política, sería lo que Rulli a lo largo del año ha expresado. como no hay oposición, el oficialismo se construye a sí mismo la oposición. Y son las fuerzas sociales quienes, no desde los cargos institucionales, sino fuera de estos, se manifiestan contrarios a las directivas del gobierno. Pero concluyo, por lo menos en la primera parte, son esas mismas fuerzas sociales que critican a su gobierno, que avanza estratégicamente con los sectores que hacen a la globalización, que tienen en los poderes institucionales representación, que salieron de esas organizaciones y acompañan todo. Y son ellos mismos, los dirigentes sociales, sacándose el traje de concejales o diputados o senadores o funcionarios del Ejecutivo, que cuando se sacan el traje le dicen a los que se movilizaron por las consignas pretendidas, y algunas que nunca van a ser consignas, sino que muestran la capacidad y el pelaje que tienen que buscar un partido político. Y esos que tienen una representación institucional, que forman y constituyen un partido político, tienen que levantar la mano aprobando proyectos que atentan contra su propia clase. ¿Se entiende? El pedido a los que no tienen partido, que busquen un partido para que los represente. Ellos, teniendo partido, deben aceptar leyes que atentan contra los que deberían representar. Entonces regreso a la construcción de base. Porque el columnista Alfredo Grande, el viernes, dijo algo muy interesante. Dice cosas interesantes, Grande. Pero hay que trabajar, y lo vamos a hacer, en marcar la enorme diferencia que hay entre la política y lo político. Hoy vamos a escuchar a un dirigente local que habla de lo político. Y nosotros trataremos de hablar de la política. La política como instrumento, como herramienta, como forma de construcción de algo alternativo a lo masivo. Por lo menos, estamos hablando, estoy hablando hoy del 8 de noviembre, después de un par de días, y haber escuchado la alegría de los gorilas que saltaban y de los macartistas que, eufóricos, dijeron: esto es nada. Porque nadie se detuvo, salvo Comuneros, la revista. O por ahí algún diputado de la oposición que, en esto de las diatribas y lo fácil que se vuelve a hacer política en los medios de comunicación, que ya son medios comerciales y empresariales. Entonces desde ahí pueden disparar, pueden criticar, pueden convocar, pueden sostener. Se van y vuelven. Desde esos lugares, en algún pasaje alguien ha dicho de los acuerdos y que hacen al consenso, en términos institucionales, del macrismo y el kirchnerismo en el Congreso, con la ley corta, y en los 11 proyectos que se aprobaron en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que se va a venir en el Congreso, porque hay consenso. Y se lo voy a bajar a este consenso en el orden local para que podamos comprender todos cómo se hace lo político y qué lejos estamos de la política que algunos dicen que eso es materia en disputa. Aquí el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el concejal de PRO, Joao, habilitó con su firma y su presencia para que Mariano Hues pudiera cambiarle el nombre a Roque y poner el de Néstor Kirchner. Sin Joao y compañía no lo podían hacer. Y lo hicieron. ¿Ven que se puede? Que cuando se tiene que negociar, se negocia. Con quien es el adversario y el enemigo. Lo más retrógrado de la derecha, lo más ortodoxo de la derecha. Se retroalimentan porque se necesitan. Cada uno tiene un poco de cada uno. Si no, no podrían funcionar así. no es hablar del 8 de noviembre ni el 7 de diciembre. Es pensarnos nosotros qué carajo hacemos en un 8 de noviembre y un 7 de diciembre, si la vida va a cambiar, si tu vida cambió. Si te quisiste ver en las fotos y participaste de las marchas. Si estás esperando que el gobierno convoque una marcha, porque es el gobierno quien lo tiene que convocar. Ninguna fuerza social, ninguna organización social que tiene condiciones de movilización puede movilizar si no tiene la autorización del gobierno. Sí, claro que estoy hablando de la autonomía que no existe. Por supuesto, estoy hablando de eso. Y por este camino no va a existir. Y cada vez que exista algo pequeño, mediano, grande, masivo, al unísono, toda la clase dirigente, ya no estoy hablando de los partidos políticos tradicionales, sino inclusive compañeros de las organizaciones que saben laburar en el territorio, van a llegar a la conclusión del clásico de la política, que es: tienen que construir un partido. Porque si no construyen un partido, no pueden ser nada ni hacer nada. Esto es un retroceso, un enorme retroceso de todo lo que se había construido, aunque era incipiente, en el año 2000-2001 y después 2002. Esto es lo que se perdió. No importa cuántos haya en la calle ni quién gane la calle. Lo que importa es lo político, ya no la política. Y las pruebas son las que vimos la semana pasada, los discursos y lo que se viene y lo que vendrá. Quería arrancar la mañana compartiendo esto porque no tuve interés en hablar el viernes, sino esperar a ver qué me pasaba, qué más tenía que ver de lo poco que vi y de lo mucho que escuché, de lo que se tapa y lo que se niega, de lo que se exagera hasta el hartazgo en una campaña por momentos hasta diabólica, que no le sirve a nadie, salvo al gobierno de Clarín, socios en esta aventura. Esto se llama recorte informativo. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Lo que es debido, la gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Un sitio más.

obliga a los colegios con orientación técnica a articular con empresas, industrias o sedes administrativas dicha oferta educativa. Está en línea el director de la Escuela Técnica número 5, allá de Cuartel Quinto, el señor Sergio Pasos. Pasos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, ¿nos puede explicar en dónde está la obligatoriedad para que las empresas tomen el último año de los estudiantes de las técnicas, de las escuelas técnicas, y estas pasantías, que determinan la posibilidad que ya queden incorporados en la empresa, ayudan a la empresa a desarrollar algún área de las mismas? En concreto, ¿qué hay con esto? Bueno, en realidad, en principio, no existe obligatoriedad por parte de las empresas de tomar practicantes. A ver, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la pasantía antigua, sí, y la práctica profesionalizante, ajá, ¿no? La práctica profesionalizante es lo mismo para mí. Sí, no, en realidad no es lo mismo. En principio, las pasantías eran optativas y las prácticas profesionalizantes son obligatorias, ¿sí? Ah, entonces por eso decía, está bien, existe una obligatoriedad por parte del alumno. Por parte, claro, por parte del alumno. Por parte de la escuela, de hacerle otra oferta, ya que su título va a ser un título de técnico, digamos, ¿no? Ustedes saben que a partir de, digamos, a partir de la ley de educación técnica y a partir del decreto firmado por la presidenta de la Nación, la educación técnica es una educación de 7 años, y bueno, en Moreno se dio una situación bastante interesante, que es que el presidente del Consejo Deliberante, el señor Damián Contreras, nos haya convocado a los 5 directores de las escuelas técnicas del distrito, a la Unión de Empresarios de Moreno, y que haya iniciado esto, ¿no? Porque es el inicio de una conversación para que nuestros alumnos, que van a ser aproximadamente unos 250 en todo el distrito, comiencen a hacer las prácticas, comiencen a incorporarse al mundo del trabajo. Digo, porque si no, ustedes saben que la educación secundaria es una educación teórica, sin inserción de tipo laboral. Bueno, nosotros agradecidos, comenzamos con esta primera reunión la semana pasada, el jueves, 8:30 de la mañana, nos vamos a volver a encontrar en la sede de la UEM, allí en el local número 12, en Nine, para continuar con esta charla, a ver cómo vamos incorporando a los chicos, porque cada uno tiene un perfil diferente, porque son tecnicaturas diferentes, con orientaciones diferentes. Bueno, vamos a tratar de incorporarlo. Y por supuesto, a vos ya te hago también partícipe, porque nuestra escuela, que vos sabés, tiene la tecnicatura multimedia, bueno, nos encantaría que pudiera hacer alguna práctica profesionalizante en tu radio, ¿no? Bueno, eso lo charlamos en la asamblea, ¿no? Bueno, no creo que haya problema. Bueno, pero, ¿cómo no? Pero charlamos, esas decisiones se toman en la asamblea. A ver, por ahí usted, como un hombre de tantos años en la escuela, y porque es un hombre de Moreno trabajando allí en Cuartel Quinto, sí, tiene mayor información de qué tipo de empresas hay en Moreno. La impresión que tenemos nosotros, sí, mirando los últimos 7 años, 9 años, 10 años, es que hubo un crecimiento de las empresas, pero empresas de logística, ajá, ¿no? Sobre todo lo que es este polo industrial aquí en La Reja y lo que se puede ver sobre la Ruta 25, es decir, es lo logístico, inclusive por las rutas que cruzan a Moreno y que son muy importantes estratégicamente para el transporte. Además de las empresas de logística, ¿qué tiene Moreno? Sí, bueno, yo supongo que debe tener algunas otras industrias que pueden incorporar a nuestros practicantes. Yo digo, la verdad que yo no soy un especialista, Rubén, en industria, digamos, ¿no? En la cantidad de industrias y demás. Yo estoy aquí en Cuartel, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, alguna industria alimenticia, sí, que para nuestras tecnicaturas, por ejemplo, en sistema de procesos, que es química, nos serviría mucho. Uh-huh. Está, por ejemplo, Avon. Bueno, no sé si puedo nombrar las marcas. Sí, en sí, la radio. Sí, bueno, sí, sí, es una Avon. Radio comunitaria. Bueno, sí. Digo, está Avon, por ejemplo, que también la industria química nosotros podríamos incorporar allí. Y bueno, después tenemos otras tecnicaturas, por ejemplo, en administración. Cualquier empresa, ahí cualquier está. Empresa podría incorporar chicos en administración, sea de logística o no. Tenemos la tecnicatura en informática, vos sabés que la informática está presente en todos los ámbitos del quehacer industrial, y está la tecnicatura en multimedios, que no solamente tiene que ver con los medios masivos de comunicación, sino con la publicidad, con el marketing, con las imprentas, con el diseño gráfico, como así también las otras escuelas. Por ejemplo, tenemos escuelas en construcciones, como la técnica 1, la que está ahí en el barrio Pfizer, ¿no? La técnica 1, después están las tecnicaturas en metalúrgica, digamos que tiene la técnica 2. Bueno, yo creo que vamos a poder llegar a un acuerdo. Uh-huh. Porque esto en definitiva va a jugar en beneficio no solamente de nuestros chicos, de nuestros barrios, sino también en las empresas, ¿no? Que van a poder tener ayudarnos en la formación de estos técnicos que son tan importantes. Estas prácticas profesionalizantes, así se dice, ¿no? Así es, así es. ¿Cuánto cobra cada alumno? Bueno, nosotros lo que está dispuesto por la legislación es que el alumno debiera tener un aporte que le permita viajar, digamos, ¿no? Un viático. Después, bueno, será cuestión de que las empresas reconozcan, tal vez económicamente, la labor de los chicos, digamos. Eso ya queda en manos de la empresa si le reconoce al chico que va todos los días y... Y yo creo que sí, porque, digamos, tiene que ver con la... Y esto es muy, muy largo para charlar, ¿no? Pero digo, tiene que ver con la formación del chico y con el cumplimiento. Digo, nosotros, nuestros alumnos, yo doy fe que son absolutamente responsables, que tienen incorporado lo de la cultura del trabajo, la tolerancia, que son valores que nosotros perseguimos en forma permanente y en forma cotidiana. Vos tomá en cuenta que nosotros hoy cumplimos 1.421 días ininterrumpidos de clases. Mm. Y ellos están acostumbrados a venir todos los días a la escuela, a llegar temprano. Bueno, esto esperamos que se traslade al ámbito laboral, ¿no? Ahora, si una empresa... Cualquier empresa, no importa cuál, sí, acepta estas prácticas profesionalizantes, sí, lo que va a hacer el alumno es entregar su esfuerzo y su trabajo, que la empresa lo va a tomar, no es que le está haciendo un favor a la empresa. No, no, claro. No, de ninguna manera. Entonces, para mí, ahí hay, por lo menos esta es la impresión que tengo, un error, porque es el trabajo de ese joven. Claro. Que le va a favorecer a la empresa, entonces se tendría que establecer un pago a ese joven, porque así también se construye dentro del sistema, y usted lo sabe, profesor Pasos, sí, sí, que la responsabilidad es más elevada y se acepta más si hay un reconocimiento sobre el valor agregado que pone ese joven en la empresa, sea cual sea. Sí, sí, sí. Si la empresa queda, y a criterio de la empresa, a ver si le doy algo, ya estamos formando mal al futuro trabajador. Claro. Mira, Rubén, esto forma parte de la legislación, digamos, ¿no? Ya no nos conviene, claro, a nosotros. Porque no serían trabajadores, me dice acá mi compañero, claro, jurídicamente no serían trabajadores, claro, son alumnos que están haciendo una pasantía que ahora se llaman prácticas profesionalizantes. Prácticas profesionalizantes, exacto. Sí, yo no estoy escuchando a tu compañero, pero digo, claro, es así. A ver, ¿cuál es nuestra aspiración? Que el chico aprenda, digamos, ¿no? Como docente lo que queremos es eso, que el chico aprenda. Si aprende desde el trabajo, nos parece perfecto. Digo, ¿por qué? Porque va a tener la posibilidad de poner en práctica todo el recorrido académico y todos los conocimientos adquiridos durante 6 años de formación en nuestra escuela. Luego, pueden darse diferentes alternativas, porque inclusive, ¿quién dice que no? Este chico, que hoy es practicante, pueda obtener en esa empresa un puesto de trabajo. No, eso está... A ver, está dentro de las posibilidades. Lo es que, una posibilidad, claro. Sí, lo que... Por ahí, y queríamos charlar con usted, porque... ¿cuántos días consecutivos de clases tienen? 1.421. Sí, ¿nunca hicieron paro? No. Nunca hicieron paro. Bueno, entonces allí está la responsabilidad de ustedes que dicen, pase lo que pase, nosotros abrimos la escuela. Exacto. Correcto. Me parece que es muy desigual. Ya vivimos en un sistema desigual. Claro. Pero antes, yo he sido peón de albañil y me pagaban y tenía 15 años. Sí. Ahora, con 17 años, están haciendo el último año, es el último año de la carrera o la especialización técnica que eligieron, ajá, y van a una empresa, sí, y tienen que percibir algo. Ojalá. Que se cambie la ley, ¿sabe por qué? Porque siempre, quedamos siempre a mitad de camino. Sí. Y bueno, y la ley, no es, estoy reflexionándolo con usted. Sí. Porque acá si se quiere cambiar algo, se cambia mañana. Sí, por supuesto. ¿O no? Es una decisión política. Los estudiantes están entusiasmados con esta posibilidad. Sí, están entusiasmados, están contentos, están... Yo la verdad que tengo, Rubén, vos conocés la escuela, yo la verdad que tengo pibes felices, digo, ¿no?, en cuanto a su desempeño. Ellos vienen a la escuela a aprender, ojalá que la Unión de Empresarios de Moreno o aquel que nos dé la posibilidad para hacer las prácticas profesionalizantes decida retribuirle económicamente por su trabajo, ojalá. Yo lo que quiero decirte es que no están obligados a hacerlo. No, eso está. Pero ojalá que sea así, y nosotros vamos a pelear para que sea así, digamos. Y ojalá esto ocurra. De todas las tecnicaturas que tienen ahí en la escuela, ¿sí? ¿Cuántos alumnos el próximo año van a iniciar séptimo año? Nosotros 95. 95. Esos 95, sí, todos, sin excepción, sí, ¿tendrán prácticas profesionalizantes? Todos. Absolutamente. Correcto. Entonces no es para algunos, es para todos. No, es para todos, porque son obligatorias las prácticas. Son obligatorias. Sí, y lo que van a hacer ustedes es, en función de la tecnicatura, es vincularlos con empresas. Sí, con las empresas. Claro. Con el Estado no, con el gobierno municipal no. Yo la verdad es que si el Estado municipal o el Estado provincial así lo requiere, con todo gusto. Bajo las mismas condiciones que una empresa privada, digamos, ¿no? Porque ellos no es que van a trabajar y están solos, Rubén. Ajá. Ellos van a trabajar, van a ser guiados por docentes. Hay un docente que va a estar a cargo de las prácticas profesionalizantes, de ver el recorrido que ellos tienen ahí, y ellos tienen que cumplir 200 horas, ¿no? 200 horas durante toda su práctica profesionalizante. ¿A lo largo del año? A lo largo del año, sí. Se puede hacer más intensivo, en 4 meses los puede tener. Porque también tenemos que entender esto. Muchos chicos nuestros, por ejemplo, en sexto, ya tienen la posibilidad de incorporarse a la universidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, van a ser, si tenés tiempo te cuento, sí. Van a ser... van a cursar a la noche la tecnicatura, que en algunos casos son 15 módulos, según la tecnicatura, ¿no? En algunos casos van a ser 15 módulos, en otros casos son 22 módulos, cuando hablamos de módulo hablamos de hora de 60 minutos, más la práctica profesionalizante que la van a hacer en el turno mañana o tarde, y también... Van algunos, ya optaron por comenzar una carrera universitaria, y otros, que en nuestra escuela en particular tenemos un convenio con el Centro de Formación Profesional número 402, el San Juan Diego, donde le damos alguna práctica profesional más. Por ejemplo, algunos hacen AutoCAD, que es un sistema de diseño informatizado, otros hacen una capacitación en electricidad, o sea que obtienen también el título de electricistas, instaladores electricistas, y otros hacen diseño gráfico, hacen un curso de un año de diseño gráfico. O sea que los chicos el año próximo, en séptimo, están ocupados todo el día en su formación. De estos 78 alumnos... 95. 95, tengo un problema con los números. 95 alumnos. Sí. ¿Ellos pueden elegir en qué empresa? Y ojalá pudieran. Para hacer las prácticas, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. La idea es que lo hagan... A ver, la práctica profesionalizante es la práctica de sus aprendizajes. O sea, lo que no queremos es que el chico de informática vaya a barrer. ¿Se entiende? Porque entonces... Claro, porque es, claro. ¿Qué práctica profesionalizante es? Es decir, ustedes, si la empresa acepta, es en función de lo que ustedes como escuela consideran que debe poner en práctica ese alumno en esa empresa. Por supuesto. La condición la fija la escuela. Absolutamente. Absolutamente. Claro. Pues, y vamos a... por eso va un docente, por eso va un docente. Exactamente. Exactamente. ¿Esto tiene que arrancar de pasos el próximo año? El próximo año sí o sí. Sí o sí. Bueno, estamos en contacto para, una vez que nosotros charlemos acá en la asamblea, esto no es una empresa, una radio comunitaria, así que a partir de la charla en la asamblea nos comunicamos con ustedes a ver si el próximo año, más que práctica profesionalizante, vienen algunos compañeros de allí, de Cuartel Quinto a... Cuando gustes. Dale. Cuando gustes, a tu disposición. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Voy a terminar de leer. ¿Se entiende más o menos cómo viene esto? Antes eran bolsas de trabajo. Antes eran bolsas de trabajo. Se hace mucho desde la universidad y hacen prácticas profesionalizantes los alumnos de planificación en prensa de la municipalidad. Y hacen prácticas y después se quedan. Y tenemos ahora el trabajo de dilucidar qué empresas tiene el Partido de Moreno. ¿Sí? Hay muchas. La Perlita es una. Sí, el Trébol es otra empresa. El gobierno municipal es una empresa. Sí, esas son las tres grandes empresas que hay en Moreno. Y cómo los alumnos, de acuerdo a la especialidad que eligieron, ahora le dicen tecnicaturas, pero me quedo con lo antiguo, la especialidad, lo que eligieron ellos como oficio, encontrar esa empresa para que el último año de la carrera puedan aplicar sus conocimientos acompañados por un docente. No van a percibir nada, salvo que la empresa considere que les puede pagar algo, en un gesto de altruismo de la empresa. De hecho, lo que van a poner en práctica a los alumnos le va a servir a la empresa. Y se especula que lo mejor que podrá hacer la empresa, dentro de la no obligatoriedad, es pagarle el boleto, es decir, el transporte, para que puedan hacer la práctica profesionalizante, que son 200 horas durante todo el año que viene. En 4 meses lo podrían hacer, decía Pasos recién, que es el director de la técnica 5 allá en Cuartel Quinto. Se reunieron entonces los integrantes de la Unión Empresarial de Moreno, el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y los directores de las escuelas técnicas 1, 3, 4 y 5. Sí, estoy hablando de Juan Carlos Ventura, Carlos Dirié, Carlos Lana y Sergio Pasos, con el señor Salvador Femenía, que es prosecretario de la Unión Empresarial de Moreno en representación de la institución, que nuclea empresarios, comerciantes e industriales del distrito. Luego de una extensa charla, donde todas las partes mostraron su interés en participar de algún tipo de acuerdo marco de cooperación, en donde el sector empresario siempre gana, pero ya porque antes de arrancar se sabe que allí está la cuestión, en donde el sector empresario acepta la asistencia y participación de alumnos, ¿y cómo no va a aceptar? Con la finalidad de realizar las prácticas profesionalizantes y formarse de acuerdo a la especialización que reciben en su currícula educativa. Los directores de las escuelas técnicas consideran que nos interesan los alumnos para que de esta forma obtengan un proyecto de vida, y nos parece que la posibilidad que nos brinda la UEM es importantísima. Es bueno destacar la iniciativa del Consejo Deliberante y de su presidente, Damián Contreras, quien toma una decisión política de reunir a las partes. Son las 9:52, creo que quedó clara la historia en la entrevista que le hicimos a Pasos. Aquí no hay obligatoriedad de la empresa recibe. Y allí va a observar quiénes son aquellos que hacen las mejores prácticas profesionalizantes, porque no van a quedar todos, sino van a quedar pocos, y va a decir, vos hiciste una buena práctica profesionalizante, el resto vuelva en otro momento. Vos te quedás. Se quedan con el que mejor hizo la práctica profesionalizante. Redondita la nota. Música. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Nacen de cabeza, gritan como fieras, tienen dos orejas como papá. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amorcitos hacen sus pinitos, se aprovechan del permiso de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean daneses, rusos o escoceses, todos los burgueses son así. Y un poco más tarde se buscan amantes, como mucho antes lo hizo papá. Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Una cuestión que no es de color, que hace a la práctica política del orden local. A lo político. Hues había iniciado el año y se encontró con el tornado. Sigo la lógica de la construcción del relato. Se encontró con el tornado. Luego con una serie de hechos de inseguridad y muertes que pusieron a Moreno en el centro de la escena. Y no era el mejor año para Mariano Hues. Salió algo en internet, declaraciones de Hues, que lo mejor, que lo peor ya pasó y el próximo año será un año extraordinario, ¿sí? un año de crecimiento, de obras, de profundización, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuánto le pagamos al Trébol. Ya he dicho que le vamos a pagar 100 millones de pesos al Trébol, ¿sí? Y estoy esperando el presupuesto porque se va a convocar, y creo que hoy se va a convocar, mañana, perdón, en el recinto del Consejo Deliberante, a la preparatoria de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Son las dos ordenanzas que le dan cuerpo en números a lo que después va a ser el presupuesto, pero se calcula que antes del 28 de noviembre estarán aprobadas las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, ¿ok? Y en diciembre el presupuesto. La intención de Wes de lograr que el HC estuviera planchado, la verdad que lo alcanzó, un objetivo alcanzado por Wes. Lo supo desde el momento mismo de la composición y cuando lo facultó a Damián Contreras a ser presidente. Los 8 del Frente Justicialista para la Victoria, primera minoría, no alcanzan esas manos. Traba el acuerdo con Damián Contreras, el hombre de Duhalde. ¿Se acuerdan? Y entonces Duhalde, Contreras, digo, Mosicafredo, que había participado de la interna Contreras con Claudia Seff, obtiene el piso y con el piso desplaza a Coppola, que quedó fuera de cualquier posibilidad de reelección, aún estando en la lista. Mosicafredo es un hombre de la mesa política y gremial que conduce Damián Contreras, así que 8 del oficialismo y 2 del peronismo hacen los 10. Luego los acuerdos con el interbloque peronista, porque allí está Adriana Palacio, Mirko García, está Jorge Mendieta. Bueno, le permiten, además con el radicalismo que siempre se ha buscado construir ese consenso, le dan la garantía a Wes, antes de comenzar el año este, que iba a ser tranquilo, que no iba a tener problemas. Y de hecho no ha tenido ningún problema, porque el Consejo Deliberante se planchó. Y los momentos de elevarlo, de poner la temperatura, siempre salieron del Ejecutivo, hasta hoy. Un proyecto es el de ética pública. El proyecto de ética pública lo mandó Mariano Wes, creo que en el mes de abril-mayo, y tenía que salir en agosto. Y estamos en noviembre y no salió. Consulté en su momento si estaban las manos en la comisión para emitir dictamen, porque el oficialismo tiene las manos. Sin embargo, no aparece el dictamen. Y eso quiere decir que dentro del propio oficialismo hay resistencia a ética pública. Y la resistencia no estaría enfocada meramente en lo particular y personal, porque supongo que con esta intención algunos ya están buscando abogados y contadores desde hace tiempo, porque le ha dado tiempo a Wes a que acomoden las piezas, sino que nadie controla a Wes, que es el que envía el proyecto de ética pública. Lo que se propuso, inclusive desde el propio oficialismo, es que se cree una oficina anticorrupción o un ente compuesto por notables que puedan hacerse de las declaraciones juradas de todos los funcionarios y que éstas queden a disposición ante una situación eventual. No es que se van a colgar las declaraciones juradas de todos. De hecho, algunos lo tienen que hacer. Ganancias, no tienen que pagar ganancias. Entonces, más o menos ahí se puede explorar qué tienen, de lo que muestran. Bueno, después de la tanda de hora, vamos a escuchar primero un análisis de lo político y luego un análisis de lo legislativo. Si es que alguien tiene la intención, el día de mañana o en algún momento del año, que queda poco, meter ética pública sobre tablas. Si es así, alguien ruge y dice que habrá una larga sesión histórica, función de trasnoche, porque no va a salir como Wes quiere. Es lo que dice él. Después, recuerden siempre, todo se negocia, menos la tanda. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón.

por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Ahí cortamos las trompetas de Silvio y nos vamos a Jorge. Cualquiera que camine por el Consejo Deliberante, y hay muchos que lo hacen, y golpean las puertas y van a las oficinas, y siempre hay una información que están reunidos en la 17, a diferencia, esto lo tengo que decir, a diferencia de otros años, se da esta paradoja, hay más trabajo en comisiones, y poco trabajo que después se despliega en el orden del día, en la hoja de ruta para laburar en el recinto, que se labura poco en el recinto porque se trabajó en comisiones y después se resuelve en parlamentaria. Insisto, a diferencia de otros años, hubo un mayor trabajo, probablemente porque el oficialismo, al ser primer minoría y no tener las manos, necesita desplegar, y en este nuevo tiempo, la idea de la construcción del consenso, que fue la que propuso Hues, ni bien ganó las elecciones, y apareció el día de la asunción de Damián Contreras como presidente del Consejo Deliberante. Quien fue presidente durante muchos años, soldado de Hues durante 16 años, que integró ese aplanador electoral desde el año 1995 hasta hoy, no perdieron una elección. Estoy hablando del PJ, una de las figuras, Mendieta, el año pasado jugó linterna con la lista 4, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, colgado de la 4 que encabezaba una diputada nacional, una de las propulsoras de la ley de medios que ahora cuestiona la implementación de la ley de medios, estoy hablando de Vázquez, una diputada radical. Bueno, con la lista 4 allí fue Mendieta, participó, no llegó al piso, fue derrotado por Mariano Hues. Para la general estoy haciendo historia para que comprendamos lo que viene a continuación, la nota que realizamos. En la general hace una alianza con Claudia Seff, que es derrotada categóricamente por Mariano Hues. Todo esto se hizo en poco tiempo. Y allí también con Claudia Seff estuvo Mirko García, que hoy adhiere a Moyano, y probablemente cuando se constituya el partido que encabece, que conduce Moyano, va a estar ahí Mirko García. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde está Jorge Mendieta? En la Juan Domingo. ¿Y qué es la Juan Domingo? Una herramienta de Scioli. La más amplia, la otra herramienta se llama la 2, ¿sí? Que es Daniel Osvaldo Scioli, que integra esa herramienta. El grupo más selecto de Scioli es la mayoría, estoy hablando de la mayoría de los miembros del gabinete sciolista. Para que entiendan, la Juan Domingo para el conurbano, la 2, los del gabinete, y es la 2 la que va a tener la posibilidad de cerrar un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner. Si no hay acuerdo, juega la Juan Domingo. Bueno, Mendieta en la Juan Domingo, arrancó así la historia. Aquellos que por ahí pensamos distinto, al gobierno actual hablo, ¿no? En buen sentido político, en esto que se avecina del 2013, en esta aplanadora que usted dice que hoy no es tan aplanadora, que creo que lamentablemente para el país, y a mí me duele mucho también como peronista, que grietas enormes, que la sociedad cada día la está visualizando más, y más que visualizando se está sufriendo. ¿Sí? Y esto hablo esencialmente cuando uno va al mercado o va a determinados lugares, llámese la salud, en la compra de una farmacia, o llámese el alimento diario de cualquier clase de familia. Entonces ahí denotás vos que teniendo un kilo de carne a 60 pesos, 70 pesos según el lugar que vos vayas, no podemos obviar esto con los camiones, los famosos camiones que vienen a la plaza y que vienen una vez cada 15 días o 20 días y que solamente atiende unos pocos ciudadanos que tienen la posibilidad de tomar conocimiento y de adquirir quizás un pollo a 15 pesos. ¿Sí? Así no se tapa la cosa. De esa manera no se puede seguir gobernando para el pueblo argentino. En general le hablo. Entonces, con mucho dolor, yo digo, hago una diferencia siempre. Una cosa fue para mí en vida Néstor Kirchner, más allá de que pueda estar de acuerdo sí o no, y tuve la oportunidad de conocerlo y tuve la oportunidad de vivirlo también como ciudadano, como legislador, como funcionario, un gobierno de Néstor Kirchner, que fue distinto, no me cabe duda, fue distinto al que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Los tiempos cambian también y uno tiene que ser consecuente de esto, pero yo creo que bien usted lo define, cuando alguien quiere en política imponer una aplanadora, es imposible, hay que persuadir. Hay que persuadir y hay que persuadir. ¿Y cómo se persuade? Con gestión de gobierno, con hechos concretos y con hechos que beneficien a la gente. La Juan Domingo, como te decía recién, aparece como oposición a la Cámpora. Ahí aparece la Juan Domingo. Y aparece justo en el tiempo de mayor avanzada de la Cámpora, sobre todo en la Cámara Alta, de la mano de Mariotto, y en la Cámara Baja, en diputados, de la mano de Otavis. Y en la provincia avanzó. Entonces aparece un día, porque lo pueden hacer, es una cuestión de marketing nada más. Es decir, Scioli lanzó a la calle la Juan Domingo, con dos figuras más que emblemáticas, Perón y Evita. Hasta marcando allí la diferencia respecto a lo que es la simbología o a la construcción de íconos que tiene el kirchnerismo. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Evita y Perón. Es esto. Entonces la Juan Domingo viene como a recuperar lo que el kirchnerismo quiere dejar de lado o ponerlo en un plano secundario. Esto en lo simbólico. ¿Sí? En lo electoral, que es lo que importa, porque el próximo año se renuevan las cámaras, ya vamos a contar qué puede suceder en Moreno. En Moreno o se eligen 12 concejales o 14, ¿sí? Porque se modificó la ley por la cantidad de habitantes. Nosotros teníamos un spot por ahí, más que un spot era un institucional de la radio, que por la cantidad de habitantes que tiene el partido de Moreno, no puede tener 20 concejales, sino 24. ¿Ok? Bueno, la ley está, es decir, se reconoció lo que es el nivel de representación de la población en función institucional. Así que se van a votar o 12 o 14. No se pueden votar 10. Y en el caso de que se voten 12 o 14, ya te voy a explicar qué pasa y por qué se abre la instancia de participación y de llegada al Consejo de fuerzas minoritarias. Mientras tanto, en la Juan Domingo, Mendieta quiere participar y quiere buscar lo que anhela. ¿Qué anhela Mendieta? la reelección de su banca, porque termina el mandato de Mendieta después de más de 22 años, en diciembre del año que viene. Así que esto dice. La vecina, creo que un momento también electoral bastante importante, y bastante importante para Moreno también. En el 2013, como se habla a nivel nacional, uno consolida lo que puede ser un 2015. ¿Sí? Uno puede consolidar lo que puede ser un 2015, y si la gente decide seguir con lo mismo, bueno, será que una decisión y habrá que respetarla, pero uno lo que está buscando es el cambio de actitud, el cambio de gobernar en muchas situaciones, en muchas cuestiones, y esencialmente en la economía argentina, ¿no? Después de la votación del presupuesto en provincia y hablando con senadores y diputados, llegué por lo menos a una aproximación, es una hipótesis, una conjetura, que estamos viviendo en una anarquía organizada. Es decir, no hay discursos del oficialismo que sean ni siquiera parecidos. Como que cada uno está preservándose en el lugar para saber cómo se reordena o cómo se arma una lista el próximo año. Y sí hay una coincidencia que, con todas las dificultades que vivió Scioli, que para mí es un mal gestor, aún así los números le dan bien. Y entonces aparece la Juan Domingo y aparece Dos, que tal vez más personal, más cercano. ¿Qué es Scioli para usted? ¿Qué es la Juan Domingo? La Juan Domingo es una herramienta, como bien también lo decía nuestro partido, en mi caso, una herramienta política que me da la posibilidad, dentro de mi partido, de pensar distinto y que... dentro de mi partido también tenga quien pueda defender mi derecho de pensar distinto, porque le vuelvo a repetir, en las primarias del año 2011 no tuve esto. Entonces sí, ahí aflora el poder de los que están en el partido, de los que manejan el partido. Entonces usted recordará que yo tuve que ir con una lista 4 conducida por una diputada nacional radical peronista toda mi vida. ¿Sí? Por eso digo, es una herramienta, ¿sí? Una herramienta electoral. Como usted bien dice, la 2 también es otra herramienta que quizás acuerde, porque está muy bien pegada. Pero no la Juan Domingo. Juan Domingo no está para el acuerde, ¿sí? Está para llevar adelante los pensamientos que tenemos cada uno, que puede ser acertado o equivocado, pero en fin, son los pensamientos individuales de cada uno de nosotros, para cada uno de nuestro distrito. Y vos insististe, la Juan Domingo 2, que como usted bien dice, es un apego, digamos, con la mayoría del gabinete, o casi todos, no todos, del gabinete compuesto la Juan Domingo 2, que seguramente si Scioli no decide acompañar al gobierno nacional, serán parte de la Juan Domingo, y si decide acompañar, serán parte de la 2 del gobierno nacional, ¿no? En cualquier instancia es como que Scioli quiere jugar, entonces. Puso dos herramientas, a ver qué me conviene de acuerdo a lo que me ofrecen, ¿no? Es para tensar, a ver, es una negociación, ¿no? Parece más comercial que política. Es un acuerdo, digamos, si se quiere, una negociación, como usted dice también, donde yo creo que a Scioli, desde el primer momento, ¿no? Y se dio una circunstancia, le pegan donde más duele en la provincia, en lo económico. Fíjese el revalúo que Scioli hizo como gobernador con el tema del campo. Hace 40 años, 50 años que no se hacía un revalúo con el tema del campo. ¿Dónde fue a parar ese dinero? A la nación, ¿sí? El año que viene las elecciones son legislativas. Ustedes saben, se van a elegir concejales, diputados y senadores. La histórica, señala que para llegar al Consejo Deliberante, para meter un concejal, se necesita alcanzar el 10% del padrón. El 10% de los votos positivos. El 10%, ¿ok? Si sacan el 10%, 10%, 10,0,01% ya por la proporcionalidad. Después se dividen, no todos sacan números redondos, no es que saca uno el 10, otro el 50, otro el 20 y otro el 20. Después, por la proporcionalidad, quien llega al 10, insisto, 10,0,01%, es casi un hecho que mete dos concejales, porque se distribuye esos puntos por fuera del piso. Si es el 17, es el 20. Igual para el que saca 22. El que saca 22% mete 3. Y el que saca el 33% mete 4. ¿Se entiende? Si se ratifica lo que se establece por ley, el próximo año los morenenses van a tener que elegir entre 12 y 14 concejales. ¿Por qué? Porque al tener más de 500,000 de habitantes, Moreno debería tener un consejo deliberante con 24 ediles. Tiene 20 hoy. El próximo año se renueva la mitad. Y lo que se analiza es, o se eligen 12, y en la próxima elección, 2015, que también va con ejecutiva, se eligen 12 y a partir de allí ya queda conformado el consejo con 24, o se pelea para que se elijan 14. Si se eligen 12 o 14, pero si se eligen 14, vamos al ejemplo más clásico, es que va a bajar el piso. Ya no necesita una fuerza política llegar al 10, sino que arribando al 7%, tiene un pie en el Consejo Deliberante. De allí la importancia de trabajar en conjunto de varias fuerzas políticas para imponer condiciones y que se reglamente y se respete la ley. Mendieta lo dice al final de esta tercera parte como algo a construir. Si se construye, él juega por afuera, no va a una primaria, se garantiza los votos, llega al 7 y se mantiene el Consejo Deliberante. El domingo es una herramienta política, política que va a jugar y si es necesario jugar por afuera, no en las primarias, como para darse el igual con aquellos que tienen todo el aparato, tanto partidario e institucional, y el aparato de en todo sentido, ¿no? Porque la gente también en esto se juega muchísimo. Cuando tiene algo adquirido, como un plan o algo, es propio de la gente, no es del que se lo da. Y acá se modifica esto, el que le otorga se cree que es dueño de esa persona, y no es así, ¿sí? Entonces ahí se trasluce el tema de el comercio político que usted recién decía, lamentablemente. Pero la gente también tiene miedo de perder el poco ingreso que tiene y el único ingreso que tiene. Por eso muchas veces no quiere el cambio, ¿sí? Porque tiene miedo a perder. Pero bueno, son cosas que vamos a tener que afrontar en el 2013 y que seguramente vamos a la pelea. En el caso Moreno se modificó la cantidad de legisladores, llegan a 24. Esto hace que también sea un 7% el piso para que pueda llegar. Bueno, y vamos con ética pública, rápido, no tantas explicaciones, no tanto contexto, hay que llegar a las 10:30. ¿Ética pública saldrá en este año? ¿Logrará Mariano Hues que sus soldados en el Consejo entiendan la importancia de transparentar lo que tienen los concejales? Él es un transparente, es un diáfano. Mendieta al aire. ¿Pero sabe por qué no salen? Porque el controlador es él. Entonces, este es el gran problema. Y ayer me decía una concejal, mirá que lo van a querer sacar antes de fin de año y tienen la mano. Que lo saquen si tienen la mano. Pero ¿cómo puede ser que el autor del proyecto, el intendente de Moreno, sea el responsable de controlarlo a todos nosotros? Nosotros lo que planteamos, tiene que haber un ente, ¿sí? Que sea independiente de toda la cuestión política para que sí nos controle. Porque si no, echa la ley, echa la trampa, como usted acaba de decir. Es muy bueno el proyecto que acaba de hacer Web, pero ¿sabe qué? Él es juez y parte del tema, ¿sí? Porque es juez y parte. Él mismo se va a controlar a él y él va a tener el lujo de controlar a nosotros. Entonces, ¿quién lo controla a él? Nadie. como está la ordenanza de él, la verdad, yo decía, Dios quiera que lo pongan, porque me voy a reír un rato enorme en el recinto. Usted no va a acompañar eso, sí, nada, me imagino que ya no. No voy a acompañar estando de esa forma, ¿sí? Estando que Güez sea el que, en este caso el intendente, el que controle este tipo de cosas, no. Que haya una institución intermedia, que haya una ONG, que haya, vecinos probos, que se cree una comisión de vecinos probos, ¿sí? Como para que nos controle a todos los funcionarios, perfecto. Pero en el proyecto original, el que nos controla a todos, inclusive se autocontrola, ¿sí? Esto lo irrisorio, lo gracioso, y la verdad, uno lo toma como gracioso, pero la verdad es una falta de respeto al ciudadano de Moreno cuando mandás este tipo de proyecto. Por un lado querés, como un viejo refrán, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Este es este proyecto. Por eso yo le decía a muchos concejales, Dios quiera que lo hagan entrar por tabla, que lo pongan como quieran ponerlo, porque ese día sí nos vamos a quedar, como muchas veces me dicen los concejales, a ver Jorge, no, nos vamos a quedar 6 horas, 7 horas en la sesión, sí, nos vamos a quedar las 24, 36 horas con ese proyecto, porque hay mucho para decir, y justamente de Mariano Güez, que intendente de Moreno, cuando manda este proyecto, ¿sí? No es porque uno no quiera que salga, mejorémoslo, pero él no puede ser juez parte y más parte de una situación, ¿no? Rápido vamos a la última parte de esta nota que deja y hay llamados, Bueno, algunos podemos contestar, otros no, dice. Este sí lo podemos contestar. 14, 15 y 16 son las primeras elecciones en la universidad. En la radio de Moreno, ¿las van a cubrir? Quiero decir que pusimos las notas la semana pasada, de las tres listas. Y vamos a cubrir. Hoy es 13, martes 13. Mañana arranca la historia, así que mañana llamaremos. Tenemos los teléfonos de cada uno de los representantes de cada lista. Y sí, vamos a cubrir las elecciones. Por lo menos este programa va a hacer eso, ¿sí? Y entiendo que algunos programas más de la radio lo pueden hacer. Mendieta sobre las prácticas antidemocráticas de Mariano Güez. Uy, Mendieta. Descubrió ahora las prácticas antidemocráticas. Última parte y de allí la tanda. En mi partido, lamentablemente, los que manejan los poderes a nivel nacionales y todo demás. Yo soy congresal nacional, congresal provincial, soy parte del partido. Nunca más me dejaron participar del partido. Eso sí, me descuentan, todos los meses me descuentan del partido. Se instrumentan medidas que no son democráticamente loable para una, disculpame la redundancia, para una democracia partidaria. Hacen todo lo posible para que uno no participe primero. Fíjese que hay posibilidad de que en marzo se elija el Consejo Partido. Seguramente alguien estará esperando que no presenten una lista, pero sí va a haber lista. Sí va a haber lista. Sabiendo que se va a perder, porque si no perdés acá, perdés en el Consejo Partido. En algún lado perdés. Entonces, lo que tiene que ver con la elección general tiene que ver con esto también. No hay garantías, no hay garantía lamentablemente en una democracia que a través de los años estamos creciendo y todo lo demás, con aquellos que manejan poderes y que no quieren salir más de ese lugar. Entonces, a partir de esto, yo digo, hay una gran posibilidad y una gran vertiente. Sé, porque alguna vez lo he escuchado, que el actual intendente no quiere ese 7% y va a hacer todo lo posible para que no se dé. ¿Por qué? Porque esto da posibilidad a aquel que piense distinto, a aquel que piense de la oposición o como usted quiera, que tenga la posibilidad de ocupar una banca, ¿sí? Inmediatamente con un 7% de la opinión de la gente de Moreno, electoralmente hablando. Así que bueno, seguramente habrá esto y seguramente tendremos que unirnos muchos partidos políticos, muchos ciudadanos, para que dé esa posibilidad, porque es la ley la que está mandando, ¿no? No un poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando hay una ley es sobre aquel que maneja el poder. Que no pase como este famoso tema que le acabo de decir, de ética pública. ¿Vos me venís a controlar a mí? Por favor. Esto es lo que se replantean muchos concejales acá adentro. Muchos nos animan a levantar la voz. Pero es la verdad y la realidad. Y yo espero que lo pongan en el orden del día. Y lo invito a que venga, porque nos vamos a divertir juntos diciendo las cualidades, si se quiere, del intendente que manda el proyecto

La defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar. Está en comunicación telefónica Marcelo Morales, que es secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, porque el día viernes se oficializó la expropiación de Cerámica Sanom. Los obreros de la cooperativa Facimpat, Fábrica Sin Patrón, recibieron el decreto del Poder Ejecutivo Provincial, que es el número 2977. Y Marcelo Morales, que está en línea, nos va a explicar qué paso falta, si es que falta algún paso, para que definitivamente hablemos de Facimpat y dejemos atrás Sanón. Marcelo Morales, buen día. Romón Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días para usted, compañero, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, primero, a ver, antes de buscar el segundo paso, ¿qué significó este decreto que se dio a conocer el viernes último? ¿Qué nivel de representatividad tiene a partir de la lucha, más que de la disciplina, de lo que ustedes han construido en los últimos años? Sí, la verdad que nosotros, como a lo largo de todos estos años, vos sabés, y la comunidad, hemos venido luchando por tantas cosas, ¿no?, acá en la fábrica, y la verdad que nosotros teníamos un proyecto de expropiación sin pago de deuda, pero bueno, ese proyecto no nos dejaron encajonado, y el gobierno de la provincia de Neuquén, cuando asumió hace muchos años, habló justamente de la lucha de los trabajadores y mandaron un proyecto de ley a la legislatura de Neuquén, la cual fue aprobado ya hace más de 3 años, y la verdad que son logros muy importantes lo que los trabajadores recibimos el día viernes, porque tiene que ver con la lucha, bien lo decías vos, pero también porque se le gana una pulseada a este poder político, ¿no?, de que cuida la propiedad privada y ahora tiene que ser pago, digamos, de esta propia ley que ellos llevaron a la legislatura, la vinieron dilatando por todo este tiempo que se nos ha escapado a nosotros, porque en realidad nosotros con este decreto firmado del gobierno, nosotros ya descartamos cualquier amenaza de desalojo. Hay cosas acá que no se van a revertir. Marcelo, es un paso muy importante. Sí, Marcelo, cuando ustedes reciben el decreto provincial, que es el 2977, que se oficializa la expropiación, ¿esa expropiación se declara utilidad pública y pago obligatorio? Sí, es una ley, por eso decía que el proyecto de ley de nosotros era otro. Ellos presentaron un proyecto de ley a la legislatura contemplando a 3 acreedores grandes dentro del concurso, que es SACMI, el Banco Mundial y el DIADEP, que es un ente regulador de acá de la provincia, que uh-huh. otorga préstamos, digamos, a la empresa. Contemplando a esos 3 acreedores, el juez, bueno, lo vio viable, lo presentaron acá, fue ese el proyecto que se trató, y eso era la decisión política, digamos, del gobierno, que también la durmió durante todo esto tiempo, porque se metieron entre otros acreedores diciendo que era una ley anticonstitucional que había que contemplar a todos. Sí. Y bueno, fueron tiempos dilatorios para nosotros, por eso el día viernes fue muy importante, porque se firma el decreto, y ya entre mañana, como muy tarde, debería estar la plata depositada en el número de cuenta que el juez le intimó a la provincia para que se haga efectiva la decisión esta. Okay, la provincia va a pagar entonces lo que demandan tres acreedores, el Banco Mundial, el Diadep. Sí, que es un ente regulador acá de la provincia. El ente regulador, y el primero, ¿quién era? ¿Qué dijiste? Está el Banco Mundial, sí. El Diadep y Tagmi, que es el empresario que tiene que le proveía de máquinas a la firma Sanón. Tagmi. Sí, Tagmi, que es una marca de empresa de maquinaria. Correcto. ¿Cuánto es lo que le tiene que pagar la provincia a estos tres acreedores? Uno que es un órgano de la provincia. Sí, son 23.400.000 y exactamente no te lo podría decir, pero son 23 millones de pesos, que ese monto va al número de cuenta que pidió el juez, y sí, el juez ahora es el que dice, bueno, ¿qué va a hacer con esos 23 millones? ¿Cuánto le da al Banco Mundial, a Xavi o a, okay, o al Diadep? Eso ya es una, o sea, un trabajo de parte del juez. No, está nosotros claro. Lo que nos interesaba, sí. No, digo, está era claro. Que sea efectivo el decreto. Bien, estás escuchando a Marcelo Morales, sí, que es secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén. Paga la provincia, sí, los 23 millones. ¿Ustedes tienen que devolver? ¿Ustedes tienen que pagar? No, nosotros no pagamos nada. ¿Ustedes ya no pagan nada? ¿No le tienen que pagar a la provincia de Buenos Aires, que sale a poner los 23 millones? ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera, porque no era nuestro proyecto que nosotros enviamos para que sea tratado. Este es un proyecto que mandó el Ejecutivo de la provincia de Neuquén. Se contempló, digamos, el juez dio la base para que ese proyecto entre al despacho de la legislatura, fue aprobado, y la provincia tiene que sacar esa plata y, bueno, después como lo resuelva el juez, ¿no? Pero esto era el monto del pago de la deuda de expropiación. Correcto. A partir de este momento, ¿no hay ninguna instancia posible de algún acreedor de presentarse en la justicia y pedir el desalojo? Queda determinado a través del decreto provincial número 2977 que no hay ninguna instancia judicial o política para que ustedes sean desalojados. ¿Ninguna ya? Ya queda totalmente, decía Mariano, que queda eso firme, no hay vuelta atrás en esto. Pero bueno, por eso nosotros decimos que es un gran paso el que dimos. Falta un pequeño paso más, que es que los papeles ya queden a nombre de la cooperativa Facimpal, que son los trabajadores. Bien, si el Estado, vos sabés por qué insistimos con esto, Marcelo, porque acá en la provincia de Buenos Aires, te cuento, hay muchos proyectos de expropiación y hay compañeros que se quedaron en fábrica como ustedes, y esas fábricas todavía siguen estando a nombre de los vaciadores. Inclusive se le paga a los vaciadores que dejaron la deuda, pero para la ley siguen siendo los propietarios. De allí el interés de nosotros de saber cómo sigue esto. Si el Estado provincial, si el gobierno de Neuquén paga los 23 millones de pesos, ¿sí? ¿Quién es el dueño de Facimpat? ¿Quién es el dueño de Sanón? Nosotros vamos a ser los dueños. Todos los que somos, pero parte ahora, de la cooperativa. Ahora, si el gobierno paga, no es el gobierno que tiene, al pagar las acreencias, la facultad para decidir qué hacer sobre Sanón. Está bien, la pregunta está bien. Ahora, digamos, hay que, del pago de la deuda, que bien dice usted que lo ejecuta el gobierno de la provincia, pero ahí es donde nos falta ese paso, que para terminar, y es una pelea seguramente que vamos a tener que hacer, pero la empresa, o digamos la fábrica, va a pasar a ser de los trabajadores. Nosotros no los vamos a hacer cargo de esta gran lucha que hemos dado para que el gobierno se quede con la fábrica. Nosotros la hemos mantenido durante 11 años y la vamos a seguir manteniendo en producción, pero esta ley que llevaron ellos a la legislatura no quiere decir que se vayan a quedar con toda la lucha, con todo el esfuerzo que hicimos nosotros a lo largo de todos estos años. Nosotros lo que vamos a pelear, y es lo que falta, es que los papeles pasen de provincia, en este caso, a nombre de los trabajadores. Claro, por eso te preguntaba, Marcelo, si en el proyecto, porque está claro que el proyecto de expropiación que envía el Ejecutivo tiene un fin político, si ustedes han sostenido Facimpat, ha sido por una convicción de ustedes, no porque el poder político lo deseara, de ninguna manera. Esto ha sido una conquista de ustedes y todo lo que se ha podido desarrollar en materia solidaria desde el resto del país hacia Neuquén, hacia ustedes. El Estado no regala nada, menos el gobierno de Neuquén. Y por eso te preguntaba si en el proyecto de expropiación no quedaba establecido un artículo que ustedes, de alguna manera, con un crédito que se puede otorgar o con ciertas ventajas del gobierno provincial, pudiesen pagar esa deuda con dinero público, que el Estado no es, claro, es público, pero es del gobierno de la Corporación Política de Neuquén. Y es una batalla que tienen que dar. Está claro que tienen que darla. Sí, sí, totalmente. Por eso yo le valía la aclaración de decirle que no era nuestro proyecto de ley, porque nosotros decíamos que ya esa plata se habían llevado de la provincia como para seguir contemplando más plata, digamos, que podrían estar tranquilamente destinada para obras públicas o para tantas cosas que necesita la gente. Por eso no estábamos en contra de que se haga una expropiación con el pago de deuda. Uh-huh. Ahora ellos les tomaron la decisión política, como bien dice usted, claro. A nosotros no nos regalaron nada. Ni siquiera hubo una política de decir de qué manera se le compra material a los trabajadores de la cerámica que han recuperado sus fábricas. No, todo lo contrario, ellos quieren seguir cuidando la propiedad privada, siguen apostándole a que a nosotros, dentro de lo que va pasando los años, nosotros podamos tener un quiebre como para que los trabajadores nos sigan demostrando que son capaces de tomar una fábrica y ponerla a producir. No hay política, no hubo nunca una política para el lado de los trabajadores, para el lado de las patronales siempre. Pero nosotros, con todos estos años donde hemos podido demostrar que así como quedó la fábrica, ¿no?, cuando nosotros la tomamos, así la pusimos a producir, y así llevamos 11 años de producción teniendo una política de cómo ayudar también de parte de esa producción que hacemos nosotros, que vaya a la necesidad que tienen la gente que más necesidades tiene, cosa que la debería hacer el gobierno. Tenemos más puestos de trabajo, somos 450 familias, ¿me entendés? Es una cosa muy muy importante la que se ha podido demostrar, y también queda en evidencia que la complicidad entre los gobiernos y las patronales siempre están, porque si no, ¿cómo nosotros podemos vivir 11 años produciendo con los altibajos que ha tenido el país, y sin embargo nosotros seguimos conservando nuestros puestos de trabajo? No, es realmente... un laburo que no puede multiplicarse, porque el sistema no lo permite. Está como ejemplo, miren lo que se puede hacer ahora. El resto funciona como vos sabés y lo que el sistema permite, es decir, es un sistema voraz. Lo que nos interesa mucho, sobre todo porque vivimos en tiempo, seguramente Marcelo vos va a coincidir con esto, o no, pero vivimos en tiempo en donde la información se transmite y se da por sentado que ya está. Entonces, el laburo de ustedes tiene muchísimo peso para la clase trabajadora. Es un valor agregado, porque desafiaron al poder empresarial, al político, al judicial. Ahora, en el cierre de una enorme pelea, el Estado al pagar, el gobierno provincial al pagar, es propietario en papeles de la empresa. Entonces, yo te quiero preguntar si en esta realidad, que no es la que ustedes desean, me queda claro que no es la que ustedes desean ni por la que ustedes pelean, ¿no se construye una empresa del Estado con control obrero? No te entendí bien la pregunta, no quiero decir algo que no. No, quien queda como propietario, porque levantó la deuda, es el gobierno provincial, pagó el dinero, le va a pagar a los acreedores. Para la justicia es el gobierno provincial, porque pagó la deuda. Entonces el gobierno provincial le puede decir a ustedes, bueno, ustedes tengan el control, pero yo soy el dueño, porque yo pagué la deuda, ¿sí? Bueno, y los tengo agarrados, y por supuesto, de esa manera establezco una disciplina, porque ahora es mi empresa, es la empresa de todos los neuquinos, que ustedes la manejen, que ustedes tengan el control, pero es la empresa de todos los neuquinos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, la verdad que yo entiendo lo que vos me querés decir, pero también tener respuesta de este lado, ¿no? Porque así como hoy puede decir esta decisión política que ahora es hecho pasar por la legislatura, otras veces cuando tienen que repartir plata para otras empresas cuando ni siquiera las controla, también hay que decir que con qué autoridad la plata que dice de ser de todos es que se va para otro lado y no lo tiene en cuenta nadie. Esto es así, nosotros sabemos que no queríamos esto, digamos. Nosotros queríamos estar tranquilos, nosotros queríamos, y por eso entendíamos que ya demasiada plata se había ido de la provincia como para seguir contemplando más plata. No, está... Ellos lo hicieron así. Vos sabés que pienso, Marcelo, que el poder empresarial, los acreedores, no pudieron doblegarlos ustedes. Si no pudieron hacerlo. Ustedes resistieron, se quedaron, aguantaron todo lo que tiraron, todo. Ahora viene el gobierno provincial y dice, bueno, terminemos con el tema de la expropiación, yo pago. Ahora, la empresa, ante la ley, es mía, es del gobierno provincial. No tiene que ver con la utilización del dinero, sino buscar otra forma de tener control sobre Facimpat. Esa es la cuestión que estoy planteando. Que desde ya, desde acá, y ustedes van a hacer, ustedes más allá, van a hacer lo imposible, pero cambió el actor. Antes eran tres acreedores, el Banco Mundial, era una empresa que entregaba máquinas y un organismo del Estado. Ahora es todo el Estado, es todo el gobierno provincial que pagó con tu dinero, con el dinero de todos los neuquinos, pero el poder lo tiene, ¿quién es el gobernador? ¿Zapag? Sí, Zapag. Bueno, por eso. Una familia histórica, ¿no? Sí. El poder político concentrado en Zapag. Bueno, esto es lo que cambió. Y por eso queríamos establecer claramente qué significa ese decreto. Sí, y vos lo estás explicando muy bien. Ahora viene la otra lucha, para que Facimpat quede en manos definitivamente de los trabajadores. Hoy no está en manos de los trabajadores en términos legales y jurídicos, no lo está. Hoy no lo está. Durante todos estos años sabemos que estamos como una cooperativa, que estamos bien, pero los términos legales que a nosotros no nos permite discutir la renovación tecnológica, ya sea a través de un crédito por intermedio del banco, teniendo la garantía de la propiedad, o buscándole también al gobierno nacional o provincial que tengan una política, digamos, para poder renovar las máquinas, a nosotros nos va a costar muchísimo. Pero ahora el paso que viene, el que decís vos, nosotros vamos a luchar para que la fábrica quede como en manos de los trabajadores, donde el Estado se haga cargo después. ¿Por qué hizo este proyecto cuando los trabajadores decían nosotros? Eso fue claro por parte de nosotros, por eso es importante que la gente lo entienda, que a veces cuando nosotros decimos que ya basta de darle plata sin consultar a nadie, y después cuando hacen un proyecto ni siquiera ellos lo llevan a la práctica de que los trabajadores puedan avanzar, al contrario, dan tiempo para que se metan otros acreedores, dilaten los tiempos y apuestan al ahogo económico que nosotros podemos estar pasando. Queda muy poco, compañero. Sí, no queda, queda. Esto es muy importante lo que está diciendo Marcelo, porque por allí, en la alegría que podemos tener todos, bueno, hay que ser mesurados y comprender que es una lucha eterna. En ningún momento van a regalar nada. No van a regalar nada. El día que se obtenga algo es porque hubo mucha fortaleza, hubo mucha convicción y hubo mucho de conflicto, de enfrentamiento. Sí, y aparte, compañero, ¿no? Hubo mucha gente, no tan solo de Neuquén, sino desde la distancia, ustedes y otros compañeros y muchos trabajadores. La verdad que nosotros por eso decimos que nosotros queremos abrir los brazos grandes y abrazar a toda esa gente que le apostó a la lucha de los trabajadores de Sanón, porque también están apostando a otro cambio de sociedad. Es tan importante que se haga, ¿no? Donde todos podamos vivir con derechos y teniendo trabajo, en primer lugar, la educación, la salud, la vivienda, porque si no, el futuro de nuestros hijos, ¿para qué lado va? Entonces, abrazar y decir que este es un gran paso de todos los trabajadores que le apostaron en la lucha, tanto de Neuquén como de cualquier otra parte del país, que están con los trabajadores de Sanón, y uno no quiere dejar a nadie afuera porque los compañeros seguramente lo sienten así, y por eso tanta preocupación de decir ya está. Y bueno, falta poquito. Falta poco. Marcelo, te mando un abrazo fuerte para vos y todos los compañeros allí en Neuquén y en Sanón, en Facimpat. Bueno, compañero. Muchas gracias. A disposición, y cuando esto vaya dando paso más firme, que son los que quedan, estamos a disposición para llevarle tranquilidad a los trabajadores de otra parte del país que están mirando esa experiencia. Muy bien. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Allí pasaba Marcelo Morales, secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén. ¿Tenemos un separador? ¿Sí? Algo tenemos. Un tema. Y tenemos que cumplir con lo que dijimos. Hay un aumento en la tasa, vas a pagar vos por cada litro de combustible le vas a aportar a la Municipalidad de Moreno. No me hagas así porque sabés, la gente va a decir, ¿cómo? Sí, vos. Todos tenemos que contribuir para salir adelante de esta situación y que el próximo año sea un año lleno de éxitos, como dijo Mariano Hues. Vamos. Socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. La preparatoria. Se va a aprobar en el Consejo Deliberante la preparatoria para convocar a mayores contribuyentes de ya concejales a lo que significa la aprobación o rechazo o modificación de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Está en comunicación telefónica Carlos López en los minutos finales de recorte informativo. Concejal López, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, estamos leyendo, estudiando, después le cuento si estamos bien o no estamos bien. Bueno, pero la lectura preliminar, por lo menos podemos decir que no tenemos las mejores noticias para los contribuyentes de Moreno. No se me adelante porque esto tiene que ser despacito, tenemos 3 minutos y tiene que ser muy despacio. Hace 2 meses nosotros dijimos que se estaba estudiando, a propósito de lo que se observaba en provincia, de las dificultades económicas, que solamente cubrir gastos corrientes, eso se trasladaba a los municipios, y los municipios tenían que aumentar la carga tributaria, mayor presión tributaria. Después, ¿en qué sectores? Es otra discusión. En realidad, hace muchos años que no se discute una reforma tributaria, ni se va a hacer una reforma tributaria. Y dijimos, se está estudiando, en el orden local, gravar la carga de combustible, es decir, todos aquellos que carguen combustible en su coche estarán aportando a través de una tasa a lo que es el presupuesto municipal. ¿Esto es así? Esto es así. En realidad, vamos a los tecnicismos. Sí. No se grava la carga de combustible. A partir de la carga de combustible se percibe o se percibirá al momento, luego de aprobarse esta ordenanza, un tributo que está con el título de tasa vial municipal. Tasa vial, ahí está. Tasa vial municipal, que, digamos, ¿de dónde se recauda? De el expendio de combustibles líquidos o gas natural comprimido. ¿Gas también? Gas también. Bueno, sectores populares están. No, en realidad, bueno, vamos como a contramano de todo. Acá lo que se genera digamos, terribles gastos por parte del Estado que no van a ninguna parte. El éxito de una gestión municipal como la de Moreno se basa en pagar los sueldos al contribuyente, al vecino, al habitante moreno, bien, gracias, porque realmente cada vez es menos lo que les brinda el municipio. Fíjense que, bueno, acá tenemos con esta tasa vial municipal, acabo de abrir la ordenanza fiscal, pero a primera vista tenemos una doble imposición, porque la tasa de servicios generales, entre otros aspectos, tiende a cubrir justamente la construcción, conservación, claro, mantenimiento de la red vial. Entonces, ponemos una nueva tasa para esto. Digamos, es la primera lectura que estoy haciendo. ¿Hay algo? Lo lógico, más allá de la readecuación del enunciado de la tasa de servicios generales, deberíamos hacer que esta tasa vial municipal sea un fondo afectado, es decir, que todo lo que se recaude vaya realmente a la red vial, porque tenemos un 60% de la red vial municipal destruida, y estoy hablando tanto de calles de tierra como pavimentadas. No hay que ser un analista político, simplemente hay que dedicarse a recorrer y con un lápiz y un papel anotar, un 60% destruido. Concejal López, si nosotros imponemos esta tasa, lo lógico que sea un fondo aceptado. Bueno, hay que ver primero si la aceptamos, pero bueno, eso es otra historia. Sí. No, le quería preguntar, mañana en todo caso ampliamos, o cuando tengan todos los concejales, bueno, seguramente lo impactó que existe una tasa vial que pagarían todos aquellos que cargan combustible, diésel, super, nafta, gas, todos son 10 centavos por litro. 10 centavos por litro y 5 centavos por metro cúbico de gas. Es una tasa vial. Sí, yo creo que esto se arma para cubrir gastos corrientes del próximo año. Si no tengo dudas, y aun cuando después le digan a los concejales no va a ser fondo específico, minga. No existe. Si va a ser un fondo específico, tiene que estar enunciado. Claro. En la ordenanza fiscal. Tiene que crearse de esta manera. Y no parece así. No, por lo menos no lo veo. Bueno, nos asegura que esto va a rentas generales, es decir, a cubrir los gastos corrientes en los que no está incluido el mantenimiento de la red vial, menos la construcción, será para pagar sueldos, combustibles, electricidad, todo lo que significa el rubro gastos corrientes, pero nada que ver con este enunciado de tasa vial municipal, que a cualquier lector desaprensivo le haría hacer entender que es para mejorar la circulación en nuestro distrito, pero no. Bien, la última, para saber cuál es el cálculo de recaudación, hay que esperar el presupuesto. Hay que esperar el presupuesto, pero bueno, tenemos, alcancé a ver que la principal tasa, que es la tasa de servicios generales, tenemos un aumento del 25%, así que bueno, 25% sobre el último aumento que operó a partir del mes de junio. Entonces más del 25%. Bueno, ¿no? Sobre los valores actuales. Sobre los valores actuales. Sobre los valores actuales, sí. Concejal, gracias. Estamos muy atentos a hacernos de esa herramienta para evaluarla. ¿Sí? A su disposición. Gracias, concejal. Hasta luego. Allí pasaba el concejal Carlos López. Tasa, una tasa vial. 10 centavos por litro y 5 centavos por metros cúbicos de gas. Eso es lo que vamos a aportar. Todos los que tienen vehículos van a aportar a esa tasa que no tiene un fin específico. Leo el último y nos vamos. Los padrones tardan, estoy hablando de las elecciones de la universidad. Ah, la tasa por servicios generales es un incremento del 25%. ¿Sí? Hay que pagar, hay que contribuir para que el modelo no se desacelere. Los padrones tardaron más de un mes en entregarse. Ahí faltaban muchos estudiantes. Hay listas que hacen sus volantes en las impresoras de la universidad. Qué bien. Me parece bien, porque eso habla del compromiso de la universidad y tienen amistad con Patricia Jorge. Bueno, está bien, lo han dicho. Las dos listas, claramente definidas con el gobierno municipal y con el kirchnerismo, Por supuesto que han expresado, y lo dijeron públicamente aquí, cuando pasamos los audios, que ellos no creen que sea un momento de confrontación, sino de trabajo en conjunto con la universidad y con la municipalidad. Y la ex senadora Patricia Jorge, mira, dije senadora, la ex senadora, ex concejal Patricia Jorge, que integra la mesa chica del Poder Comunal, bueno, tiene dos cargos en la Universidad Nacional de Moreno. Y claro que va a trabajar y va a compartir la experiencia con los jóvenes estudiantes de cómo ganar una elección. No tengo dudas. Para eso también está Patricia Jorge allí. Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire. Bernardo Tosi, en la producción general de Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Que tenga buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.